debe estar en Sunchales, supuestamente cerca del Hotel Cacique o algo por el estilo. Hablamos de Nicolás Casalánguida. ¿Cómo te va, Nico, técnico de Regata de Corrientes? ¿Cómo estás? Hola, Fabián, buenas noches. Bueno, gran victoria hoy, ¿eh? Sí, gran victoria. Hicimos un muy buen partido. Cambiamos una imagen pobre defensiva que habíamos dejado en el partido con Quimsa anterior, y estábamos decididos a cambiar nuestro funcionamiento defensivo, sobre todo, que fue pobre, y bueno, lo hicimos sobre todo en el segundo tiempo. Tuvimos, a pesar de buena efectividad ofensiva y de buen funcionamiento ofensivo, creo que el cambio fue rotundamente en la faceta defensiva, y eso nos sirvió para llevarnos un triunfo que para nosotros es muy valioso. Ahora cualquiera es muy valioso, ganar en Sunchales no es cosa simple, así que nos vamos contentos a Corrientes. Claro, porque venían de perder 93-79 frente a Quimsa, en un partido donde prevalecieron obviamente los ataques sobre las defensas, ¿no? Y en este caso la mejor puntería de Quimsa, sobre todo en el primer tiempo, con gran porcentaje en triples. Después pudo mantener esa diferencia merced a un trabajo defensivo un poquito mejor que ustedes. Por eso no jugó Robo en el segundo tiempo en aquel partido en Santiago, ¿verdad? Sí, es una decisión táctica por el tema de defensivo. Queríamos ajustar las acciones con Leuripo, que estaba teniendo mucho protagonismo en la parte ofensiva, y bueno, bajar los porcentajes, porque si bien uno a veces se queda con la idea de que los equipos rivales ganan los partidos por los buenos porcentajes, o viceversa, uno a veces cree que pierde los partidos por los malos porcentajes, y eso también es mérito del equipo rival, ¿no? Entonces yo creo que fue una falta de mérito nuestra en la parte defensiva permitirles a Quimsa en aquel partido tener tanta eficacia. Y hoy, bueno, la historia fue otra, porque el partido fue totalmente distinto. Sabíamos que teníamos que tener otra disciplina defensiva, y lo logramos. Por eso, gran mérito del equipo, gran mérito de los jugadores de hoy, de cambiar este chip tan rápido y hacer un partido tan valioso como lo fue esta noche. Nico, ¿se hace difícil hacer defender a un equipo que tiene tanto talento, tanto gol en la mano, tanta jerarquía? No, siempre y cuando haya compromiso, haya disciplina, que haya mentalidad de equipo, sabiendo de que por más de que nosotros vamos a tener ciertas variables ofensivas y ciertos recursos ofensivos por las características de los jugadores que tenemos, también el plantel que formamos tiene capacidad defensiva igual. Eso es una cuestión de deseos, una cuestión de concentración y de alimentarnos la energía con una faceta de juego que es tan importante como la defensiva. Así que me parece que, te vuelvo a responder, me parece que de acuerdo al nivel de compromiso que haya, al nivel de concentración y de intensidad que tengamos para cada partido, porque esto no es un partido de defender y otro no. No es hacerlo noche tras noche. Podemos consolidarnos también como un equipo defensivo. Yo estoy convencido que lo podemos hacer. No, y sobre todo cuando tenés, por ejemplo, lo hablaba con el zurdo Gustavo Mirabete hace un rato, ¿no? Y esta tarde mirando la tabla de posiciones y repasando cada uno de los equipos que componen hablo de la zona norte porque es la zona en la que están ustedes, no tenés ningún equipo flojo. O sea, todos los equipos tienen muy buenos planteles, buenos cuerpos técnicos, buenas dirigencias. O sea, es súper parejo, y acá por pequeños detalles, por buenas defensas, por sacarle el jugo al personal o al material que en este caso tenés vos, vas a ganar un montón de partidos que por ahí otros no. Sí, ganás o perder por la esencia de los detalles, porque sí, como bien decís, es una liga muy competitiva, muy pareja. Si bien yo no he analizado profundamente la zona sur, la zona norte, no hay ningún equipo que esté débil y que no produzca partidos competitivos, así que acá tenés que estar preparado noche tras noche para revalidar. Si querés ser un equipo competitivo y querés estar peleando, entonces sí, tenés que estar concentrado en las dos facetas, ¿no? Porque si no, uno habla siempre de una de las partes del juego y y en el juego tenés que ser equilibrado en los dos, en las dos partes, y pero sin duda de que si un equipo es débil la faceta defensiva, seguramente filtrará y sería permeable ante el otro equipo. Así que nosotros nos propusimos trabajar y consolidarnos primero en ese aspecto, sin descuidar la defensiva, pero era donde tenemos más recursos, y de a poco lo vamos consolidando. Salvo el partido con 15, que estuvimos en un primer tiempo con Atenas, que estuvimos de debilidad, los otros partidos fuimos, te diría que bastante parejo en este aspecto. Así que, pero sin duda que esto recién comienza y que hay...